Feria de descuentos y cuotas en Easy. Hasta el 9 de marzo, hasta 30% en aires y ventiladores, cerámicos, porcelanatos y muebles de interior. Pagando con tu tarjeta Cencosud, que ahora es Cencopay Crédito, 12 cuotas sin interés. Y si ya sos miembro de Club Easy, tenés un 10% adicional. Easy. Más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en easy.com.ar. Válido del 5 al 9 de marzo en locales Easy de Argentina.